Sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde haces tú, mujer? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. ¿Será posible de olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin?